llorando por su fracaso, porque aquel niño malo le abandonó. Su tristeza y su llanto me da pena al saber que está sola y no volverá. Parar su llanto, calmar su pena, al saber que está sola y él no volverá. Sabiendo que algún día llorará.